Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Les preocupa la vida eterna? Un poquito, ¿cierto? Ese es un tema que ya no se habla hoy en día. Ese es un tema de la vida eterna. No se toca, y no se toca porque las teologías modernas nos han quitado la visión del cielo y nos han enfocado aquí en la tierra. Todas las teologías de hoy en día que usted escucha en enlace, en iglesias grandes y todo lo que usted ve en el mundo, casi todas están enfocadas a que usted sea próspero, a que sea multimillonario, a que viva muy bien acá. Ese es el enfoque. Estados Unidos fue una sociedad que celebra el Día de Acción de Gracias. Pero observé, y me hablando con cristianos allá, ahora que estuvimos allá, que no son ya muchos los que lo hacen, que se reúnen las familias y dan gracias a Dios y recuerdan cuando ellos comenzaron, los peregrinos que llegaron de Inglaterra y en las condiciones más terribles de invierno, y cómo llegaron con la Biblia, y lo que el Señor trajo de provisión para ellos fue el pavo. Y con eso se sostuvieron en el invierno y así levantaron una sociedad fundamentada en los principios de la Escritura. Pero ya cambió. Usted ve hoy el viernes, el Día de Acción de Gracias, son las colas desde el otro día para esperar ese viernes a las 12 de la noche que les abran los supermercados, que les abran los centros comerciales, para hacerse matar literalmente por un televisor. Cambió. Norteamérica se dedicó al consumo salvaje, lo que llama el capitalismo salvaje. Todo es capitalismo. Y consumir, y consumir, y consumir. Increíblemente la gente hace colas. Como mencionamos 8 días, ponen carpas 8 días antes, ya al lado de los centros comerciales, y ahí están las familias esperando que les abran. 8 días. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿será que algún día vamos a ver estampida de la gente para ir al pesebre? Estampida para buscar al Señor y adorarlo a Él. ¿Cómo cambiamos? Gente que me dice a mí, pastor, ¿qué vamos a hacer? La iglesia está creciendo mucho, ¿será que hacemos 3 cultos? Le dije, no. Cuando los veamos en estampida, haciendo cola, buscando lo eterno, a eso sí lo vamos a hacer. Una de las grandes dificultades precisamente que luchamos acá es precisamente el horario que llegamos. Aquí los servidores me dicen, hermano, llegan a las 12, 12 y media. Muchos, cantidad, y se meten allá. Y la gran lucha con ellos es que se van otros a hablar por celular allá afuera. Y digo, hermano, por favor, ¿a qué vino? No hay estampida hoy para lo eterno. Por eso el Señor desafió a una multitud que venía a buscarlo por el pan material y les dijo, trabajen para eso, y métanle y madrúguenle, no por el pan que perece, sino por la vida eterna, por la pan que a vida eterna permanece. A eso sí métale el alma y el corazón. Por eso sí luche. Para hacer dinero le metemos el alma. Para conseguir cosas le metemos el alma. Ojalá uno viera una sociedad que está corriendo de estampida para postrarse ante el pesebre. Y al que el único que nos define, el gran interrogante que debiéramos de tener, ¿cómo heredaré la vida eterna? Esa fue la pregunta que un intérprete de la ley le hizo a Jesús. En Lucas capítulo 10 se le acerca un duro, un erudito, un teólogo. Era un intérprete, estos la manejaban toda. Ellos sabían cómo se interpretaba esta ley. Le sacaron 646 interpretaciones al Torá, a las leyes. Eran unos duros. Y se le acerca este hombre con una pregunta. Una pregunta que debiéramos de tener todos nosotros. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas hago? ¿Cómo lo logro? No sabemos si en el fondo realmente era una gran preocupación de él, como la tuvo el joven rico, que también se preocupó por esto y le preguntó a Jesús. O no sabemos realmente la intención en el fondo, pero Jesús nos conoce muy bien. Y Jesús es, en su arte de comunicación, en su arte pedagógico para atraparnos a nosotros en nuestros mundos, en nuestros interrogantes, en lo que hay en el corazón, él busca cómo confrontarnos a nosotros mismos y le desafía. Una persona considerada en esa sociedad de extracto bajo cero, a un estudiante de Harvard lo reta con algo y le dice: ¿y usted cómo lee? Te voy a enseñar a leer, le voy a enseñar a hacer exégesis, hermenéutica. Y vamos a ver cómo es que se interpretan los textos que usted cree que conoce muy bien. Muy humillante para el tipo. Y entonces el tipo le dice, bueno, el Señor le dice en los versículos que sigue. El Señor le dice, bueno, ¿y cómo está escrito? Y pasa adelante y le dice, ¿cómo lee? El tipo dijo, yo sí sé leer y me la sé de memoria. Conozco el Shema de los judíos, que es sagrado para nosotros, y no lo sabemos muy bien. Y se lo recitó. ¿Y cuál fue? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dice, uy, cinco en todo. Tremendo. Repitió perfecto, dijo el versículo como era. Mejor dicho, bien. Bien respondió, hágalo, hermano. Pero el hombre queda por allá en el fondo con la espinita. Y dice, venga. Es que hay una inquietud que tengo por ahí guardadita. ¿Quién es mi prójimo? Porque para ellos, su prójimo claramente, ¿quién era? ¿Quién era su prójimo? Su prójimo era un judío. Para ellos era un judío. No era el extranjero o el pagano de otras religiones. No, esos no son mi prójimo. Este es mi prójimo. Haga de cuenta, como en términos concretos suyos, decir, ¿quién es mi prójimo? Mi mamá, mi papá, mi abuela, y con eso es que yo ayudo. Y a mi esposa y mis hijos. Este es mi prójimo. Yo, porque tengo el de afuera, no, el de afuera no es mi prójimo. A ese no tengo nada que ver con el Señor. Nada que ver. Jesús, en su... Ahora, los judíos, quiero decir una cosa, ellos sí se aseguran de comunicarle a usted quién es su prójimo. Yo les conté hace un tiempo atrás que fui a una sinagoga judía con mi señora. Y queríamos conocer cómo era la sinagoga judía. Y nos llegamos allá, nos averiguamos los horarios y entramos. Y nos hicieron saber claramente que no éramos bienvenidos. Nos sentimos como, ¿cómo es que dicen? Sapo fuera, sapo en un acuario. Nos sentíamos raros. A mi señora le dijeron, usted, solamente dirigieron la palabra para nosotros para dos ocasiones. Digo, a mi señora le dijeron, usted se sienta atrás. Y había aquí una barrera donde ya estaban sentadas y no podían ver lo que estaban haciendo a ellos, a los sacerdotes. Solamente escuchar. estaban atrás, allá colocaron a mi señora. Yo tratando de ver, no pude. Y a mí me sentaron al lado con Andrew y me colocaron la gorrita esa. Yo no, se me olvidó su nombre. ¿Cómo? Qué belleza, eso, esa cosa. Con mi hijo, yo me sentía como un rabino ahí. Pero quiero decirles, no nos saludaron. Terminó la reunión, nos trataron con indiferencia. Nos comunicaron, ustedes no son el prójimo. Ustedes no son mi prójimo. Me lo hicieron saber. Beverly y yo reconsideramos volver. Hacernos parte de esa sinagoga. ¿Qué era lo que el intérprete no había leído? Y por eso el Señor le dice, lea en el contexto. El gran peligro de leer un texto sin la totalidad es un peligro. Y lo que ellos no habían leído era Levíticos. Lo que él sí no pasó por alto fue Levítico. Eso sí lo pasó por alto. En Levíticos el Señor les había dicho otra palabra. ¿Y qué les había dicho? Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. ¿Y qué? Ah, ese no lo sabía. Y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Eso no lo había leído. Hay un gran peligro, hermanos, hoy en día con todos estos movimientos teológicos, doctrinales, es como leen. Porque una mala lectura del texto te lleva a perder la vida eterna. Peligrosísimo. Y todos esos grandes movimientos están levantando, van a mantener mucha gente al infierno. Porque están leyendo descontextualizados textos y están sacando doctrinas erradas. No es que nosotros estemos en contra aquí de la prosperidad, porque creemos en una prosperidad que viene como el resultado de una vida ordenada, una vida arrepentida, una vida consagrada para Dios. Dios ha prometido bendecir a sus hijos y prosperarlos. Eso lo creemos nosotros. Pero mi bendición y mi prosperidad no es la que yo lo busco, busco al que me la da. Y yo no doy para que me dé, lo doy porque ya me dio y me bendijo. Es muy distinto, es muy distinto. Pero yo no puedo coger los textos de la prosperidad y no leer los otros textos. Acuérdase de la viuda, del pobre, del huérfano y del desamparado. Ah, ese sí no lo leo. Solo leí el que me convenía. Y nosotros somos muy selectivos en la interpretación de los textos. Interpretamos lo que nos conviene. Y por eso el Señor nos tiene que desafiar a nosotros. ¿Cómo lee? Le voy a enseñar hermenéutica, exégesis. Interprétemelo en la totalidad. Ay, porque nos leemos e interpretamos lo que nos conviene. ¿Es así o no es así? Bueno, solo tres. Yo caigo en ese grupo de tres. Sí, así es. Nuestra tendencia, venga. Ay, Señor, este no. Y nosotros los predicadores, hermanos, nos debatimos cuando vienen mensajes que no son mensajes que atraen aplausos y prosperidad y dinero, que no es marketing. Y nuestra tendencia es ¿cuál? Mutile la escritura, córtela, descontextualícela. Imagínense ustedes la lucha tan grande que tuvo Juan en Apocalipsis. El Señor le dicta un mensaje para la iglesia. Dígale, vaya y predíquemele a esta iglesia este mensaje. El título del mensaje es el vómito de Dios. Porque no son ni fríos ni calientes, los vomitaré. ¿Qué predicador quiere predicar hoy en día de eso? ¿Quién quiere? No, ese mensaje no, Señor. Reprendo, eso no es voz de Dios. Eso no es voz de Dios. Entonces tendemos a ser selectivos. Y el Señor desafía a ese individuo: léamelo, interprete correctamente la escritura. Ay, hermanos, se están levantando tantos grupos raros. Me decía ayer una persona, me decía: hermano, conocí un tipo que trabajaba no sé en qué negocio por ahí y perdió el trabajo. Le dije: oiga, ¿y usted qué hizo? ¿Qué está haciendo? No, hermano, monté una iglesia. Ay, pobres almas benditas, ¿en qué mano decaen, hermano? A interpretar el texto como quieran, a cometer las brutalidades más grandes. Por eso el Señor dice: no pongan neófitos a enseñar. Mucho cuidado con eso, porque esas personas los llevan al infierno con errores, con doctrinas equivocadas. Y el Señor lo que está confrontando a este tipo es: Señor, usted con todo lo que sabe, yo quiero explicarle bien cómo es que hay que interpretar los textos, porque lo está interpretando incorrectamente. Ahora, el Señor en su arte de comunicación, en su belleza de comunicación, Él sabe que si al tipo le argumenta con eso, entre comillas, Jesús puede perder. No olvide que es un intérprete, es un duro. Y si Jesús le argumenta y va a la argumentación, dice: con este tipo yo no me lo gano. Porque cuando el Señor nos confronta a nosotros, sí que somos unos tigres para argumentar, ¿sí o no? No, Señor, pero es que el diezmo era para el Antiguo Testamento, el ayudar era otro, pero Señor, no, pecar no hay quien, eso no es así, Señor, pero tú sabes que eso no es así. Dice: mira, yo con usted pierdo, porque este es un tigre para sacar otros versículos. Ay, yo estoy sentado también, hay veces, y escuchan y digo: ay, sí, pero no miro el otro texto. Y nos defendemos. Entonces el Señor dijo: yo no voy a ir a la argumentación con usted. En su arte poderoso y hermoso de comunicación, le cuenta una historia al tipo, para que él mismo sea atrapado en su argumentación y él mismo saque sus propias conclusiones, y le saca una historia. La teología de Jesús fue hermosísima en ese sentido, porque él no fue un maestro de la oratoria, de la cátedra. Él fue un maestro caminante del camino. Él salió y sacó la enseñanza de las realidades del mundo y nos puso en contacto con las realidades. Y nos dijo: miren las aves del cielo, como predicó nuestro hermano, observen. Miren las semillas donde caen, observen. Y ahora le cuenta una historia hermosísima. Y la historia se la cuenta al hombre de la siguiente forma: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. No dio el nombre porque era un anónimo, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció, cogió un intérprete religioso. Este es un mensaje para el mundo religioso. Este no es un mensaje para los de afuera. Todos los personajes son religiosos. Aconteció que descendió, ¿quién? La persona más indicada para hacer algo. ¿A quién? Un sacerdote. Hermano, quiero decirle que los sacerdotes en esa época sí que eran acumuladores de dinero. Yo creo que los de Enlace y toda esta gente hoy en día son chichipato al lado de estos, como eran. Eso sí que acumulaban, cobraban por todo. Cobraban por todo. Y el sacerdote por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo? Pasó del arco. Estoy muy afanado, tengo que ir a Chalón pronto, tengo que ir, ojalá que no me coja la tarde, porque el pastor me da gallina y todo eso. Llegando después, ¿qué pasó? Después, ¿quién pasó? Un levita. Hermano, las personas más indicadas, adoradores, sirven en la iglesia, esa gente está consagrada, rápido. ¿Y qué hizo también? Pasó del arco. Vino y pasó, ¿quién? La persona menos indicada, el Señor coloca las figuras más atípicas para avergonzarnos a nosotros. Odiado por los discípulos. ¿Cómo te sientes que esa persona que usted le carga bronca venga y lo bendiga? ¿Usted qué hace? Tenía que ser este. Tenía que ser este. La persona menos indicada. Los samaritanos eran tan odiados que recuerda que los apóstoles, dos de tres de esas bellecitas que dijeron: Señor, queremos chamuscalos. Quiere que pidamos fuego del cielo para acabarlos. Ah, se la tenían guardadita. Digo, el Señor, les voy a colocar el personaje más y menos indicado, el que va a pasar. Y esta persona, mire lo que hizo. Mire lo que hizo. Primero, ¿qué hizo? Vamos a ver conmigo. ¿Qué hizo primero? Se acercó a él. ¿Qué más hizo? ¿Qué? Lo vio. ¿Qué más hizo? Movido. Que tiene que salir del corazón. Alguien ha dicho esos días, escribió un artículo que me llamó la atención: Dios carga un metro, no para medir la altura suya, ni cuán proporción de cuerpo tiene, ni su belleza, sino para medir el corazón. El corazón es lo que mide. Entonces vendó, ¿y qué más? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite. ¿Y más, qué más hizo después? Vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y sacó tiempo, porque estaba muy ocupado, iba también en sus actividades, pero dijo: voy a sacar un tiempo para hacer algo, y es cuidar de él. Pero como tenía que seguir en el camino, ¿qué hizo? Al otro día, ¿qué hizo? Esta que es la más dura. Venga, páguemelo. Es como uno llevar a una persona a urgencias y decir: aquí lo traje, lo cuidé hasta que lo atendieron, y todo lo que el hombre vive acá, mándeme la cuenta. Hospitalización, enfermeras, medicina. No. Claro, hermana, se angustia uno, se angustiaría cualquiera. Págueme, yo lo pago, dijo el hombre. Lo llevó al mesón. Y dijo, y mira lo que dijo, mira la belleza: cuídameles, que es como mío. Ese es mío. Cuídamele. Y quiero decir una cosa: cuando regrese, yo me aseguraré de pagarte todo. No todo, no una cosa, todo. Entonces el Señor le da esta historia a este hombre, y el hombre queda atrapado en la historia, y el Señor le lanza el puñal allá con suavidad y le dice: ¿quién de estos tres es el prójimo? Y el hombre saca su propia conclusión, atrapado con la pregunta, y dice: claro, el que usó de misericordia. Le dice: entonces practíquelo. La religión es más que discursos, practíquelo. Lo que la gente está viniendo a buscar a las iglesias no son grandes maestros y grandes intérpretes samaritanos. Practíquelo. Esa es la ruta de la vida eterna. Ahora, hermanos, esta historia es lindísima. El tiempo nos falta para abordarla, aunque ya realmente yo creo que la entendimos todo perfectamente. Pero pensemos en el gran samaritano que fue el Señor. Todos nosotros salimos de Jerusalén y descendimos. Dejamos el jardín, dejamos la casa y descendimos a lugares muy bajos, a lugares donde nos desnudaron el alma, donde nos hirieron, donde nos maltrataron, donde nos quitaron nuestra dignidad y nuestra honra, El demonio mismo que vino para robar, matar y destruir, destruyó nuestra paz, destruyó nuestra bendición y nos rechazó la sociedad y tanta gente nos dejó a un lado. Pero él fue ese gran samaritano que lo primero que hizo fue que no nos evadió. No dijo: usted es un chicharrón, usted es un problema, ese pecado no lo aguanto. No aguanto el olor de tu pecado y tu condición. Y vino y se acercó a nosotros. Como lo dijo Max Lucado en su libro, él se acercó. Ay, cómo cuesta trabajo acercarnos a cierto tipo de personas, ¿verdad? Venga, no. De lejitos, hermano. Le mando un mensaje por internet, pero no lo aguanto. Se acercó. Estoy preparando mensajes para Navidad porque vamos a reflexionar a partir de dentro de 8 días. Y algo que me ha impresionado es que el Señor y Lucas registra en 2 ocasiones. Él, una señal, tú lo encontrarás a Él envuelto en pañales. La majestad del universo coge pañales. ¿Y sabe qué hay en los pañales? Dígalo, hay M. No, que son huggies. ¿Qué va? ¿Qué va? Él se metió a su M para sacarte tirado del camino, en la condición y en la miseria. Se acercó. ¿No bendicen ustedes al Señor por ese samaritano? Venga, yo voy a estar donde estás. Sase, hermanos, y él hizo algo tremendo por su misericordia y su compasión. Como leímos el Salmo 103, vino y lo tocó. Jesús fue totalmente, rompió todos los paradigmas. ¿Cómo toca un leproso? ¿Cómo toca un intocable? Es muy fácil dar un cheque, pero no acercame y tócalo. Eso no lo hago. Eso no lo hago. Venga, hermano, yo quiero tocarlo. Hay gente que está anhelando un abrazo. Hay gente que está anhelando que alguien le dedique un tiempo. Venga, hermano, voy a sacar tiempo para escuchar el latido de tu corazón quebrado. Quiero vendar tus heridas. Quiero escuchar tus tormentos y tus angustias. No, yo no tengo tiempo para eso. Estoy muy ocupado haciendo dinero que te va a llevar a la condenación si no lo usa para lo que debe de usar. Estoy ocupado en otras cosas. ¡Qué peligro! Porque para eso hay que ser intencional. Venir, tocar, sanar las personas que están sufriendo. Hermanos, qué fácil para nosotros es quedarnos en los discursos. Gracias al Señor que no vino a darnos un discurso teológico, si habernos dicho a todos nosotros: lo siento, te van para el infierno. Y le cuento que está bien caliente, ¿eh? Yo no sé qué hacer ustedes. No, él vino. Muchachos, la cosa es grave, pero yo vengo a meterme por ustedes. Y vengo a abrazarlos, y vengo a sacarlos, vengo a liberarlos, vengo a sanar las heridas. Tan fácil que es caminar y escondernos, ¿verdad? Evadirlo. Ay, venga, no, este tipo no. No. Isaías 58, el Señor dijo: esta es la religión. La práctica espiritual no se puede reducir a un ayuno, una oración y venir a una iglesia un domingo. Eso no se reduce a la práctica espiritual. La práctica espiritual se reduce a cosas muy concretas, que esa es la ruta de la vida eterna. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Esas relaciones no sanas con las tinieblas. No puedo seguir con esto. soltar las cargas de opresión. Estoy oprimiendo a la gente. No, deje ir libres a los quebrantados. Rompan los yugos con las tinieblas. Parta tu pan con el hambriento. No, lo mío y lo mío y lo mío es que necesito más para mí. No, ¿qué voy a dar? ¿Cómo puedo tocar un hambriento? Y que a los pobres, ay, complicadísimo hoy en día, errantes, albergues en casa. Por eso el Señor dice: cuando vaya a invitar a alguien a comer, no invite al que te vuelve a invitar, invite al que no tiene cómo pagarte. Parte su pan, y a los pobres errantes del caso, que cuando veas al desnudo, Señor, me has dado mucha ropa, voy a bendecir a alguien, para la cárcel o donde sea, un desnudo que me encontré. Y cuando, ¿qué dice ahí? Y no que te escondas. Ay, de algunos que nos queremos esconder, no. Ay, ahí viene este. Ay. Y uno se mete. Ya se fue, ya se fue. No, es que además me viene a pedir. Además me viene a pedir. No te escondas de tu hermano. Y dice el Señor: entonces nacerá tu luz como el alba. Y esta es la ruta de la salvación. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Eso sí. La gente te ve y dice: ¿por qué eres tan distinto? ¿Por qué tanta generosidad? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta compasión? ¿Por qué das tanto? Porque la gloria del Señor así es que se manifiesta, en cosas concretas, no en lindos discursos y en buenas enseñanzas y en una buena práctica religiosa de un domingo. Es en mi diario vivir que yo vivo en la ruta de la salvación y de la vida eterna. Ay, hermanos, cómo nos gusta solamente dar discursos. Viene alguien necesitado. No, hermano, es que el gobierno, ¿sí o no? Ah, no, la alcaldesa, el gobierno. No, hermano, es que Santos. ¿Usted votó por Santos? Claro. No, pero oremos a ver si cambiamos de gobierno. Pero, hermano, tengo hambre. Sí, pero hay que esperar a ver y mirar por quién vota usted, por qué. Dependiendo de eso, tendrá mercado. Pero, hermano, estoy desnudo. No, es que la economía mundial, ¿no? Usted sí sabe que hay una recesión mundial, ¿sí o no? ¿Sabía eso? ¿A qué me interesa recesión mundial? Hay un dolor con el gobierno que estamos pobres o ricos dependiendo de las estadísticas del DANE. Entonces el DANE dice: subieron los puntos de empleo, estamos muy bien en Colombia. Millones en las calles con hambre. No, pero estamos muy bien. Está muy bien. Discursos. Jesús no fue así. Y nosotros sí que nos quedamos en los discursos. Mi querido hermano, la gente lo que necesita es... Ese no. La gente viene a buscar aceite y vino. Casas abiertas, llenas de mesoneros. Que la iglesia se vuelva mesón. Las comunidades que servimos, la gente que sirve, abren sus lugares para ser mesoneros y venden las heridas de los quebrantados de corazón. Les escuche el clamor de ellos y les pongan aceite como la oveja que fue quebrantada en su cabeza y le ungió el Señor con aceite. Que reciban el Espíritu Santo, que cobren identidad, que cobren esperanza, que sean sanados, que sean liberados. Gente que dedique tiempo. La gente necesita el nuevo vino del nuevo pacto. Que les ponga a celebrar la vida, que los prospere, que los bendiga. Los que no tenían esperanza la recuperaron. Quedé profundamente impactado quedé profundamente impactado acá en la boda, porque entró una parejita. Yo quería que ellos dieran el testimonio, pero no pude por el tiempo, pero una parejita linda, ellos dos delgaditos, entraban felices. Ella era la que tenía la cola más larga, la cola larga, un vestido blanco, entraron. Y me dijeron: pastor, tenemos un testimonio para contar. Entonces yo le dije: ahora no se puede, y el domingo, bueno, voy a ver si puedo. ¿Pero qué es? Me contaron, me dijo: pastor, los dos VIH positivo, sin esperanza, tirados en el camino, desnudos, acabados por el demonio, porque eso es lo que hace el demonio: te arroja el camino, te quita la identidad, te quita la bendición, te arruina. Pero encontraron samaritanos, pusieron en contacto con alguien, ese lo llevó a otra persona, otro samaritano. Y después lo llevaron donde Hernando, y después los trajeron a la iglesia, y vinieron acá y encontraron el aceite del Señor. Samaritanos que dan aceite, que abrazan, que bendicen, que cubren. Encontraron vino, celebran la vida, y nos dijeron: pastor, tenemos certificado médico, estamos libres de SIDA. Eso es. Lo que la gente necesita es eso, hermanos. Pero qué fácil es quedarnos en el discurso. Anoche viví una experiencia muy interesante y le dije a mis hermanos que están acá que me permitan contarla. Nos fuimos a relajarnos. Anoche estaba muy cansado, he tenido un trabajo grande este fin de semana. Y fuera con mi salud, pues aproveché que ellos me invitaron y nos fuimos a relajarnos un rato en la noche. Pero cuando entré a casa, encontré la esposa de mi amigo, que la vi muy deteriorada en su salud. Y le dije: hermana, ¿qué le pasa? Entonces ella me dijo: pastor, estoy sufriendo del colon. Cuando usted una persona le dice que está sufriendo del colon, ¿cuál es su inmediata respuesta? Dígame, o de cualquier enfermedad, ¿cuál es su inmediata respuesta? Ay, yo también. Y mi abuelita, mis generaciones, todos del colon. Entonces uno lo primero que dice: yo también tengo. No, yo. La primera inmediata respuesta, ¿sí o no? Está doliendo la rodilla. Ay, yo también. Esa es la primera. La segunda respuesta es ¿cuál? Empezamos a dar recetas, porque quiero decir una cosa: todos los colombianos somos médicos. Y empezamos a dar recetas, ¿me entiende? Tome, usted ha escuchado el indio amazónico. ¿En qué canal? Vaya, y uno va y compre esta medicina y compre esto, compre esto. Vea, a mí para la caída del pelo me han dado todas las recetas. Me han dado desde la que me dijeron: vea, pastor, un sapo en ayunas se le corta en la cruz en la mitad a las 3 de la mañana más o menos, antes de que cante el gallo se lo sobará 3 veces en la cabeza. Hermano, todos somos expertos en dar recetas. Quiero decirle que no lo practiqué. Pero hermanos, cuando estábamos dando todas las recetas, yo dije: venga, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Le dije: tiene aceite. La reunión no era para eso, pero el Espíritu Santo tenía otro propósito. Le dije: tiene aceite. Y dijo la hermana: sí, sí, yo voy, lo traigo. La ungimos con aceite. Los cuatro hermanos que estábamos ahí, los que estábamos ahí con ella, los dos hermanos también conmigo, el Espíritu Santo nos dio a un tiempo de oración, de sanidad y de liberación tan espectacular que a mí mismo me ministró, porque yo me fui tosiendo mal, porque vengo así hace varios días así. Me ministró el Espíritu Santo. Yo no sabía ni cómo voy a predicar hoy, tengo boda esta tarde. Señor, ¿yo qué voy a hacer? Nos ministró aceite de sanidad. Nos bendijo. Y ellos después hablaron en qué condición el demonio estaba haciendo daño en su familia. Y entendimos que era Satanás que les estaba haciendo daño a ellos, y que el Señor nos había llevado ya con un propósito de bendecirlos y ministrarles aceite y vino. Hoy vi su rostro, le dije, eres otra. Y me dijo, me sentí otra después de la oración. Otra persona. Hermanos, dejemos de hablar tanta chacharaca, tanto discurso. Venga, hermano, le ministro. Voy a orar por usted. Voy a dedicarle tiempo. Voy a tener una cita con usted. Y me toca billete, saco billete y le voy a ayudar. Eso es el evangelio. El evangelio es más que lindos discursos y buenos cursos que usted hace. Sane, restaure. Así como lo hizo contigo, tú lo haces. Y quiero decirle que en ese contexto de servir y de ministrar, cuán bendecido es uno. Cuánto el Señor le ministra a uno. Cuando usted se olvida de sus problemas y de sus necesidades personales y se dedica a tocar otras personas, el Señor se encarga de ministrar a tus necesidades. Yo pude haber tenido la excusa, ¿cómo voy a orar? Porque no tengo ni voz y estoy mal acá de mi garganta y de mi pecho. Porque eso siempre tenemos excusas. ¿Cómo voy a dar mercado si no tengo? ¿Cómo voy a dar esto si no tengo? No tengo. Y es que cuando tenga más, cuando me jubile, serviré. Cuando tenga 1,000,000,000, serviré. ¿Y los tienes? No, no me alcanza. Ni para el diezmo, pastor, eso es muy duro. La vida es muy dura. Venga, ¿cuándo? No estamos llamados a solucionar todos los problemas que hay en el mundo y en el planeta ni en el Quindío. Pero al que Dios te puso frente a ti, no se haga loco. A ese. Uno tiene que ser responsable. ¿Cómo ayuda a personas? Señor, ¿qué hago? Vea, cambie su oración en las mañanas. ¿Cuál es su primera oración que usted sale cuando sale en la mañana? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígalo, ¿cuál es? Bendíceme, Señor. ¿Sí o no? La primera oración, Señor, bendígame. Con trabajo, con vida, con salud, con dinero, con prosperidad. No, no. Una lista grandísima, con que no me caiga. Bueno, todo. ¿Sí o no? ¿Qué tal si le reto a usted a otro cambio de oración? Señor, ayúdame hoy a encontrar una persona para bendecirlo en el camino. Muéstrame a alguien que yo pueda ser bendición para esta persona. Con los recursos que me ha dado, con lo como tú me has bendecido. Si solamente tengo una libra de arroz, qué bueno darle media. Tengo estas bendiciones, qué bueno compartirle. Y sepa lo que el Señor sí se lo va a traer. Ya el problema suyo es que se haga el de la vista gorda. O diga, no, Señor, ese no. No, ese no, ese no. Es un chicharrón para mí. Ay, hermano, hacer gente feliz. Mire, yo soy la persona más tacaña. Yo soy muy tacaño. Yo realmente no soy generoso. Dios me habla a mí, me haga, ¡suelte! Pero hacer gente feliz es muy rico. Y como soy tacaño, les puedo contar esta historia. Estaba en el semáforo y hay una señora ahí que vende chicles. Y yo era un cliente de ella, pero después me dijeron otros que me recetaron médicos, no mastique chicle. Entonces yo paré el negocio de esa señora, si no, no como. Porque un médico de la calle me recomendó que no comiera chicle. Entonces yo le dije a la señora, venga, ¿y usted? Porque yo sé que ella sostiene como tres hijos. Y le dije, señora, ¿usted por qué no vende algo más que chicle? Venda, por ejemplo, maní. A mí me gusta el maní. Yo mismo le pago el negocio. A mí me gusta el maní, ¿por qué no vende como maní o algo? Y me dijo, pastor, es que no tengo plata. ¿Cuál es su inmediatamente respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Es que la alcaldía, hermano. ¿No le ayuda a usted la alcaldía? No. Santos. Vamos a ver si en el otro gobierno. El Señor, y se lo estoy contando de una forma hipócrita, uno publica sus buenas obras, ¿no? Taque, Saqué un billete que no vi cuál era. Diga, ponga el negocio de maní. Ponga el negocio de maní. Oye, hermanos, mire la belleza. Yo la volví a ver hace unos días y ayer pasé en el semáforo y vino, así corriendo. Yo pensé que me iba a vender el chicle porque me olvidé lo del maní. Me dijo, señor, señor, señor, tome estos maníes, estas bolsitas. Me ha ido muy bien, hoy vendí más de 15 bolsitas de maní. Y estoy muy contenta, muchas gracias. La plata, si se me hubiera retenido en mi bolsillo, no me haría tan feliz como me hizo feliz viendo ese rostro de esa mujer. Eso lo hace uno feliz. No, claro, claro, qué bendición. Pero sin dignidad, hermanos, quiero decirles una cosa para terminar, porque necesito una dinámica aquí al terminar, al final. El Señor sabe que servir es muy duro. Servir es complicado. Servir cuesta y duele. Duele. Por eso la Madre Teresa de Calcuta decía: hay que amar hasta que duela. Yo no me atrevería nunca, Señor, que me ponga, pero coger una llaga herida y limpiarla y sanarla. Pone aceite, yo no lo hago. Muy complicado. Sacar dinero, sacar tiempo. Dios está trayendo samaritanos a tu vida. Tus samaritanos pueden ser el compañero de tu trabajo. Puede ser tu esposa misma que ha sido herida y maltratada y necesita que usted le ponga aceite y le dé vino para que recupere la esperanza a su mujer. Puede ser tu esposo herido. Puede ser tus hijos. Nosotros estamos llamados a cargar los dos elementos, vino y aceite. Esa es nuestra misión si somos cristianos y si vamos en la ruta a la vida eterna. Pero hermanos, encontrar gente así es muy difícil. Servir en la iglesia es complicado. Aquí arrancaron en diciembre como 300 servidores. Vamos a servir con los carros, con ayuda acá, con las personas, vamos a meterla, vamos a madrugar, vamos a hacerlo. Hoy Diana me dijo, ya hay como 30. Cuente los que arrancan en escuela dominical. ¿Limpiar yo una cola? No, pastor, yo no hago eso. ¿Y ahí dedicar mi tiempo allá? No, pastor. No, no, no, muy duro. ¿Era ayudar en algo? No. En formas concretas Dios te dice: este es tu samaritano, esta es la misión que tienes, hazlo con el alma y con el corazón. Es muy difícil, pero quiero decirles una cosa a ustedes. El Señor sabe que dar, que servir duele, y por eso Él se aseguró en terminar la historia diciendo: cuando yo regrese, yo pagaré. Todo lo que han hecho, yo pagaré. Le recompensaré. No hay un vaso de agua que den a uno de mis siervos, que de cierto os digo que no se quedará sin recompensa. Por eso el Señor pone una historia final que es terriblemente dura para todos nosotros. Al final de la historia se presentarán ante mí no los buenos religiosos, sino aquellos que yo les diré: estuve desnudo y me cubriste, tuve hambre y me diste alimento, estuve en la cárcel y me visitaste, vendaste mis heridas. Mas ustedes malditos, qué expresión tan dura, ir al fuego eterno, porque los que hicieron a ellos me lo hicieron a mí. Hermanos, son mensajes de la ruta de la vida eterna. No es lo que predican hoy en día. Hágase multimillonario y acumule y acumule para el infierno. Sirva, bendiga, toque vidas, sane, gane menos para servir más, gane menos para dedicar tiempo a otros. métase la mano como se metió este individuo. Esa es la ruta. Y al Señor le dice: entonces, ¿quién de esos tres? ¿Quién de esos tres? No tenía ni nombre. Bendigo al Señor por todos los samaritanos anónimos de esta iglesia, que no son reconocidos, no son aplaudidos. Sirven en silencio, dan con generosidad, tocan vidas. El Señor les ha dicho esta mañana: cuando regrese, yo le voy a pagar. Voy a pagar por todo lo que hizo, cómo me sirvió, cómo lavó las heridas, cómo te entregaste. Cuando regrese nos vemos. Y grande será la recompensa. Deje de vivir tan cómodo, quejándose, deprimido porque no tiene más. Vaya a un hospital. Aquí arrancan ministerios de hospitales. Arrancan, queda una sola. Es que eso es duro. Eso es duro. Fernando, yo quiero ir a la cárcel. No, eso es muy duro. Métase para que ahí sí viva feliz, agradecido. Señor, me has dado para bendecir. Ah, qué bendición será un instrumento de bendición. Voy a sacar unos hermanos. Si usted está angustiado, le está rugiendo la bestia por el almuerzo, aguántese un poquito, ¿de acuerdo? Tienen paciencia. Bueno, dígale enseguida: aguántese, hermano, porque es que viene algo muy espectacular, muy espectacular. Vamos a escuchar samaritanos silenciosos que sirven en la iglesia. Vengan rápido los samaritanos. Todos, y hicieron muchos acá. No lo puedo sacar por el tiempo, pero está Amalia. Hay tantos anónimos que yo conozco. Vengan hermanos, ustedes son samaritanos que han decidido levantar proyectos de bendición, entregar sus vidas, servir a otras personas. Y estos son samaritanos. Vengan para acá, hermano. Qué bendición. Cuéntenos muy brevemente qué hacen, qué están planeando para diciembre, y denle gracias también a la iglesia. Primero que todo, muchas gracias al Señor, que es el que nos permite hacer este trabajo. Ahora en diciembre pues les vamos a hacer la Navidad a las personas con las que yo trabajo, personas con VIH, con cáncer, abuelitos discapacitados y jóvenes con problemas de adicciones y otro tipo de enfermedades. Tenemos 40 personas y pues gracias a ustedes y a Dios y al pastor pues les vamos a hacer una buena Navidad, gracias a que ustedes también son samaritanos, porque gracias a sus diezmos y sus ofrendas es que a nosotros nos bendicen acá y nos suplen muchas necesidades, no solo a mí sino a mis compañeros. Estamos muy agradecidos con ustedes y que Dios los bendiga. Buenos días, damos la gracia y la honra al Señor por estar hoy acá. Primero, darle las gracias a la iglesia, a la comunidad como tal, por su gran colaboración, a la Fundación Amor al Prójimo. Nosotros trabajamos con niños con cáncer. En este momento tenemos 168 niños de todo el departamento. Apadrinamos 17 madres cabeza de hogar en fase terminal con cáncer. Entonces realmente es una labor muy grande y con mucho trabajo. Como decía el pastor, trabajar con la comunidad no es fácil. Empezamos muchos, pero terminamos pocos. Pero se siente un gran gozo y una alegría en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras dificultades de salud. Siempre sentimos un gozo muy grande el poder servir sin esperar nada a cambio. Damos las gracias a todas las personas que puedan colaborarnos. El día viernes vamos a celebrar la fiesta de Navidad, todos los niños. En este momento estamos esperando muchas bendiciones de todos ustedes. Estábamos ubicados en el Centro Comercial Bolívar, en el cuarto nivel. Esperamos que sus corazones se abran, que las ventanas de los cielos brinden muchas bendiciones para ustedes, para que puedan bendecir a otros niños. Damos las gracias también a nuestro hermano Ariel, a su esposa, a la comunidad Calé de Miami, los cuales nos brindaron unas sillas de ruedas y muchas cosas para los niños que están en fase terminal. Esperamos seguir contando con ustedes y seguimos bendiciendo a nuestra comunidad hoy y siempre. Amén. El Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Fernando Gutiérrez, tengo el privilegio maravilloso de llevar la palabra del Señor a las cárceles con un grupo de 10 personas de nuestra iglesia. Pertenecemos a la Confraternidad Carcelaria, es una fundación que está en 134 países sirviéndole al Señor en las cárceles, llevando la palabra de transformación y de cambio. Estamos muy agradecidos con el Pastor Rubén Darío, su equipo pastoral, la Junta y primeramente con Dios, pero con todos ustedes que diezman y ofrendan para esta obra maravillosa en las cárceles de llevar la palabra. Hemos sido bendecidos con 1,000 Biblias que hemos estado repartiendo en las cárceles. Y testimonios muchísimos, por razón de tiempo no podemos darlos, pero uno es Efrén, es un hombre que estuvo 23 años en la cárcel. Tuve el privilegio maravilloso de conocerlo a él en la cárcel de Peñas Blancas hace unos 8 años y estuvimos ahí por todo ese tiempo. Y ver la honra y la gloria para Dios, ver lo que me llama frecuentemente y en el celular me pone las canciones de alabanza. Hoy predica afortunadamente para el Señor y la gloria y la honra sea para Él en una comuna de Medellín. Damos a ustedes todas las gracias, las bendiciones, oramos por ustedes también como iglesia. Gracias. Buenos días, hermanos. Mi esposa es Vicky y Nelson. Trabajamos en Patio Bonito, Buenos Aires, Alamedas. Hace un año nosotros llegamos aquí y hace 7 meses empezamos una iglesia en esa comunidad. Y hemos hecho varias actividades que Vicky les va a contar lo que hemos hecho. Buenas tardes, hermanos. Bueno, nosotros tenemos el enfoque de vivir la vida juntos en el camino de esperanza. Y para hacer esto, nosotros empezamos con grupos pequeños en las casas para estudiar la Biblia, para evangelizar. Después comenzamos el club de niños, club de jovencitas, el grupo de mujeres. Y gracias a la iglesia aquí, Shalom, nosotros pudimos trabajar con varios de los jóvenes que nos ayudaron con cosas que estuvimos haciendo en la fundación. Y todo el fruto de esto vimos el 1 de diciembre, la semana pasada. Pudimos comenzar con el primer culto organizado oficial. Y la pregunta de todos fueron, toda la semana, ¿cuándo es el próximo culto? Entonces, nosotros podemos ver que realmente quieren ser una iglesia, no solamente en su casa, pero reunidos en una iglesia formal. Entonces, vamos a cerrar este año con una fiesta para los niños y gracias a algunas familias aquí en la iglesia que están proveyendo las cosas que necesitamos para la fiesta. Gracias al Señor y a ustedes que van a proveer las cosas que vamos a usar para facilitar esa fiesta. Y también vamos a celebrar la Navidad con todos que son parte de la iglesia Camino de Esperanza. Gracias al Señor y gracias a ustedes. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Ruth. Dios me ha permitido dirigir la Fundación Nuevos Comienzos. Estamos en el barrio La Mariela. Ayudamos a niños en riesgo de exclusión social y trabajamos toda la parte de prevención hacia ellos. El 5 de agosto Dios nos dio la oportunidad de iniciar con el restaurante escolar. Y durante estos 7 años, la comunidad cristiana Shalom nos ha apoyado incondicionalmente. Le estamos muy agradecidos. Ha sido un sinnúmero de personas que se han trasladado hasta allá para bendecirnos de alguna u otra manera. Cerramos este año, el 20 de diciembre, con la fiesta para los niños. Hemos preparado una cantidad de cosas para ellos, sorpresas. Los invitamos a que nos apoyen. Muchísimas gracias. Iglesia, buenos días. Mi nombre es Alexis y soy uno de los líderes del Ministerio de Hombres. Con Ministerio de Hombres venimos desarrollando hace cerca de 4 años un programa que hemos llamado Pan y Chocolate para los Habitantes de la Calle. Nos reunimos los viernes en horas de la noche y con las donaciones que nos hace la iglesia y sabemos que también de parte de ustedes, logramos llevarles un bocado de alimento o un bocado de pan y chocolate a estos habitantes de la calle. Es una labor bien complicada en términos de que implica lo que habla ahorita el pastor, incomodarnos un poco. Incomodarnos implica dejar nuestras familias en la casa, salir de 10 de la noche, más o menos una o una y media de la mañana, y regresar con la satisfacción del deber cumplido. Pero como estamos reconociendo a los samaritanos, nosotros andamos un equipo de hombres, y yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a la iglesia por su apoyo durante todos estos 4 años. Aquellos que donan pan, aquellos que traen la panela, el chocolate, algunos nos regalan incluso hay veces hasta mazamorra. Tiene uno que divertirse viéndolos a ellos comer mazamorra, son 2 y 3 viajados que se comen. Hay gente aquí también que nos ha colaborado con la famosa consomé de menudencias, y de verdad que quisiéramos que siguieran apoyando esta obra, no solamente a través de sus diezmos y de sus ofrendas, sino también a través de la oración. Hoy quiero reconocer que esta no es una labor solamente que hago yo, que la hacemos como Ministerio de Hombres, y darle gracias especialmente a Dios por Francisco, por John Jairo, por Harold, por Alvarito, por Alexander, por Norberto, por Jorge, por José Manuel, por Wismar, por Jorge Iván, cada uno de ellos y sus familias que sacrifican también de su tiempo, y así llueva, truene o relampaguee, siempre están allí. Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, yo tengo el privilegio de ser uno de los pastores de esta comunidad, y Dios me ha dado una ñapa muy, muy especial, y es que también me ha dado la oportunidad de servirle a familias fuera de la iglesia, y son familias que tienen problemas muy serios, familiares con enfermedades mentales como esquizofrenia, como bipolares afectivos, etcétera. Y vemos también cómo ahí alrededor de personas adictas, todas sus familias están muy perjudicadas. Yo tengo un dicho, y es que el que se ponga a ayudar un adicto, un drogadicto, es un mártir. Y la verdad es que luchamos con ellos, los ayudamos, y nuestro propósito no es que salgan de la droga, sino que conozcan a Cristo, que se conviertan al Señor, ellos y sus familias. Y no queremos únicamente que ellos salgan de la adicción. Tenemos personas que consumían hasta heroína y hoy, gracias a Dios, no consumen nada. Otros que consumían ácidos y ahora son profesionales. Nos gusta ayudarles para que estudien, salgan adelante. Tenemos ya varios profesionales, nos gozamos, nos alegramos y somos una gran familia, aunque humilde, pero grande en el Señor. Quiero agradecer a la iglesia los aportes que la iglesia me hace. Quiero agradecer a mis compañeros, toda la colaboración que encuentro en el equipo pastoral, al pastor Rubén Darío, a Beverly, la comprensión que ellos han tenido para yo poder desarrollar este ministerio paralelo a la iglesia. Que Dios les bendiga inmensamente. Buenas tardes, les agradecemos a Dios y a la Iglesia Shalom también para su apoyo. Ponemos a arreglar muchas casas con su apoyo allá en el barrio de Inversión, Las Bereneras. También en Los Quindos tenemos la fundación. Somos Jorge y su esposa y mi esposa Shelly, yo soy Mateo. Somos de la fundación Manos y Esperanza. Allá tenemos enseñanzas de la Biblia para adultos y para niños. Y gracias por esta comunidad Shalom, para las personas que están enseñando a los niños, que están ayudándonos para trabajar con los muchachos, y para su apoyo también, para las finanzas, para arreglar esas casas, para poner techos y baños y pisos, comprar máquinas de coser para las microempresas, que mi esposa va a explicar. Buenos días, iglesia. Yo quiero dar gracias a ustedes porque cuando empezamos la microempresa con las mujeres allá, empezamos con 5 mujeres y ya ahora tenemos 9 mujeres con trabajo y esperanza. Entonces, y queremos invitarles para conocer los productos de las señoras muy bellas afuera en la salida. Tenemos productos para vender y apoyar y ofrecer más trabajo a las señoras. Entonces, Dios les bendiga. Hermanos, que esto quede claro. los diezmos y las ofrendas de ustedes no son para enriquecer pastores. Nos dan un salario a nosotros y nuestro equipo tiene un salario digno, no el que debiéramos de darlos porque debiéramos de recompensarles más por su trabajo. Pero nosotros aquí reinvertimos en las personas necesitadas, en las personas que sufren, en mercados y en ayuda a sus hermanos. Estos mercados que ustedes han traído, una bendición. Aquí hay una cantidad de gente generosa, silenciosa, que da con mucho amor, muchos samaritanos muy lindos. Y este es un grupo, una representación de lo que es. Nos hemos propuesto una meta de levantarles un buen dinero para que cada uno de ustedes tenga una fiesta completa, vea, con los niños, y más de lo que les tratamos de ayudar en algunos en el año. Pero esta Navidad les vamos a dar un buen regalo a los niños de esas comunidades, les vamos a proveer para sus necesidades. Bendecimos al Señor porque el dinero ya está. ¡Aleluya! En el bolsillo suyo, hermana. Qué bendición, hermano. Vamos a orar por un momentico por ellos. Bendígalos al Señor. Dígale, Señor, gracias por estos samaritanos. Bendígales, Padre. Marían, con salud. Oh Dios, es un milagro sobrenatural de que esta hija esté viva. Seguimos orando para que el aceite de sanidad sea sobre su cuerpo, le dé nuevas fuerzas, la restaure, la levante y la siga usando como ejemplo para muchos de nosotros. Bendiga su hogar, bendiga a sus hijos y recompensa la obra de tu hija, Señor. Bendiga a nuestro hermano José, Señor. Qué generosidad, qué amor. Como en esos días me decía, estoy buscando hielo porque tengo unos muerticos allá y no he podido conseguirles el cajón. Padre, bendiga a este hijo. Qué compasión, qué misericordia, qué ejemplo para nosotros. Y todos estos hijos, porque el tiempo nos faltaría para mencionar su generosidad, salir a las calles, tocar los que nadie toca. Señor, levanta más mesoneros en esta iglesia. Que vayan a las casas, que vayan a los lugares públicos, que abran las casas, que abran los lugares y levanten fundaciones y bendigan personas y toquen vidas. Toca de acá a samaritanos, que se unan a ellos, al equipo, y digan: no solamente un cheque, no solamente una ofrenda de un diciembre, voy a comprometerme a servir. Sé que me va a doler, pero lo voy a hacer para el reino de Dios, porque Señor Jesús, tú nos diste ejemplo. No me diste discursos, me abrazaste, me sanaste, me perdonaste y me has bendecido con tanta bendición. Gracias, Padre, por esta iglesia. Por un momento, hermano, yo quiero de verdad bendecir tu vida y bendiga al de enseguida. Dígale: Señor, bendiga a mi hermano que es generoso, que sirve, que suelta, que toca vidas con su tiempo, sale, se involucra y sirve. Señor, bendígalo. Hazlo feliz al dar, que salga de la infelicidad y la depresión por la miseria de vida que vive, que solamente piensa en lo de él y en lo mío. Que lo liberes, que libere sus manos, su corazón y su mente, y que tú lo bendigas, y que cuando tú le bendices recuerde su condición cuando estaba en el camino desnudo y postrado, que allá hubo un samaritano, Jesús, alguien que Jesús envió para levantarte y abrazarte. Te bendecimos, Padre, en esta hora. Recibe, Padre, la gloria y la honra por lo que tú haces en esta iglesia. Bendigo tu nombre por los recursos que llegan acá, que son para vidas bendecidas en este lugar. Y que se abra el cielo.